sí se quería que este año se atendiera mucho a la necesidad o al festejo, a la necesidad de festejar estos 15 años. Entonces está pensada muy en esa dimensión de qué estaba pasando, qué ha estado pasando en estos 15 años y por qué se genera eso. Entonces, más que una línea conceptual, hay una línea, digámoslo, emocional, que es haber logrado durante 15 años la consolidación de estos estímulos. También esta coyuntura, esta celebración permite pensar en estímulos que no se detenían, y entonces se potencia una idea de gestión, de la colaboración, de las prácticas asociativas y también obviamente pues como ligando a todo esto la apuesta convencional, digamos, las salas abiertas, los apoyos concertados, la agenda cultural de los equipamientos y todo esto.